está bien para mí esperar. Oh. No soy un juguete de tu voluntad. Sé muy bien cómo quiero actuar. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto. Te leyendí, que pasera no. O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Te leyendí, que pasera no. Mi tirando que vendió. Literatura, danza, teatro. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a la Resistencia y hoy, como lo puse en el post, ahí en el Instagram, pues vamos a tener puras rolitas en vivo. Vamos a tener un programa especial de puras rolas en vivo. Vamos a ver qué tal. Se cayó algo por aquí, permítanme tantito. Creo que ahí está. El programa, perdón, disculpen la interrupción, tuve un pequeño problemilla aquí técnico, pero ya lo hemos solucionado. Vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre las rolas en vivo, estas rolas emblemáticas que suenan mucho mejor o han estado mucho más prendidas en vivo que en esta versión de estudio. Por lo tanto, pues quisiéramos empezar este programa. El programa de hoy yo decidí traer un invitado también porque, pues, como ustedes saben, yo no soy muy, no tengo mucho conocimiento sobre la música, tengo conocimiento sobre muchas otras cosas y también soy un poco conservador en cuanto a mis gustos musicales, se puede decir. Y también mis gustos musicales pues han estado o se están quedando un poco obsoletos y ya están viejos. Ya soy la vieja escuela, aunque lo quiera negar. Sí, ya soy la vieja escuela. Por lo tanto, he decidido traer el día de hoy este invitado que pues es parte del artefacto ya desde hace... Vamos a cumplir un año, por cierto, pero ya desde hace como un año también es parte. Cada 15 días aparece en el artefacto y bueno, pues está con nosotros el día de hoy aquí... En este espacio, el antihéroe. ¿Cómo estás, antihéroe? ¿Nos escuchas? ¿Puedes escucharnos? ¿Me escuchan más? Habla un poquito más fuerte. Claro que sí, ahí me escuchas mejor. Creo que sí, ahí te escuchamos bien. ¿Otra vez? A ver, déjale. Gracias por las flores, pero me trataste de decir millennial. ¿Siendo millennial acaso? No, para nada. La verdad es que no, no te considero millennial. ¿Cómo has estado? No podemos negar nuestra cruz. No podemos negar nuestra cruz. Sí. ¿Cómo te fue en esta semana? Bien, güey, pues ya empezando la semana, un poquito, hoy fue un poquito estresante, cansado. Traigo ganas como de aventar un poquito las sillas y de escuchar un poco de rock and roll. Cuidado, no te vayas a quedar calvo. Bueno, eso ya es un poco inevitable, la verdad. Ya estoy en ese proceso de entrar a los 40 y ya. Ya me estoy quedando pelonchas, mano. Pero sí, mira, ¿qué te parece si empezamos con esta y vamos viendo cómo vamos metiendo unas rolas? Ya llegamos aquí al artefacto, yo soy el Juanqui. Estará compartiendo con nosotros un ratito, bueno, no un ratito, toda esta hora y media de programa, estará compartiendo con nosotros el buen antihéroe. Esto es Hide the Well. Espero que les guste. Estamos aquí en la Resistencia Radio. Oídos libres. Escuchando Artefacto. Live. Everybody coming down with us. Come on. And I'm going down. Yeah, yeah, yeah. I said, wow. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. I said, wow. Oídos libres. I got one more in me. I said, wow. Esto fue Highway to Hell de AC/DC. Seguimos aquí con nuestro invitado, el antihéroe. Ahora sí, discúlpame, el inicio estuvo un poco atropellado. Discúlpeme. Pero ya que te hemos dado un buen recibimiento con esta buena rola que me saca un poquito el estrés del día de hoy y que pues ya me siento más relajado después de echar esta canción. Dime, ¿cómo está tu día? ¿Cómo está tu semana? ¿Ya empezó? ¿Ya empezaron las elecciones? Digo, bueno, las elecciones, ¿no? La temporada. No, la temporada. El proceso electoral. El proceso electoral. Ya, a partir de mañana vamos a ver la calle sucia de tanta propaganda todavía en papel. Sí. En papel no reciclable, hazme el favor. Sí. Pues sí, lamentablemente sí. Así vamos a encontrarnos las calles, yo creo que de aquí hasta junio, ¿no? ¿Son junio o julio? Hasta junio y todavía en lo que terminan de levantar bien y todo eso, como para el 2022, yo creo. Oye, pues, va a estar buena la contienda electoral. ¿Y qué onda? Oye, pues que también hoy fue un día de conmemorar la muerte de Kurt Cobain también, ¿no? Que me comentabas que no eres muy fan de Nirvana, ¿no? ¿Tú, antihéroe? No soy tan fan, pero tal vez porque no le he entrado tanto. Prefiero a otros exponentes del crunch. Como Eddie Vedder, Pearl Jam, se me hace un poquito mejor. Ah, no, pues Pearl Jam tiene... Es como una onda que no le entré tan bien. Tal vez por eso sea mi alejamiento, yo creo. Oye, pero sí es un grande, ¿no? Aparte forma parte del club de los 27 ya también. Justo, pues es que también, y no me voy a meter en problemas, mejor me voy a callar, ¿verdad? Pero siento que el club de los 27 también es mucho por la onda de que murieron jóvenes y por eso se le dio un poco más de fama al saber que ya no tendrían más de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, Pearl Jam está... pero para nada alejado del talento que tenía Cobain para escribir y Nirvana para componer, en general como banda, Soundgarden. ¿Ven? No estamos siendo un poquito más... ¿Ven por qué lo traigo? Soundgarden. ¿Ven por qué lo traigo? Tú deberías de ser parte de un programa por ahí también. Deberías de hacer tu propio programa. Mira, aquí hay un programa que también se llama El Hostil, que también es un poquito hostil, así como tú, muy similar, nada más que a él sí le gusta Nirvana, creo yo. Los hostil por dos. Pues a ver, ¿qué rola nos vas a recomendar? Pues a mí me gustaría ponerles una canción que a mí me pone bastante buenas y tranquilo, como es Chipi Chipi de Charly García. Hace poco tiempo sacó un concierto, él decía que quería tocar siempre para ballenas o abajo del mar. Y en ese concierto empezó a llover bastante fuerte y se le ocurrió decir que era un concierto subacuático. Y así es como se llama este en vivo de Charly García. Nos vamos con Chipi Chipi. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Órale, me late. Pues no se olviden de seguirnos. Antes de irnos a rola, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @resistemx, en Facebook como Resistencia Radio y en Instagram como @resistencia_radio. Síganos, ya saben, siempre son bienvenidos sus comentarios y lo que nos quieran mandar, ¿verdad? Porque también nos pueden mandar de todo. Pues vamos a escuchar esto que nos recomienda el buen antihéroe, Charly García. Chipi Chipi. Yo nunca fui a New York, no sé lo que está ahí. Pido la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, ilusión y esperanza, este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija del amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo me acabó. Este dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca. Yo no te voy a esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. Y no te olvides nunca que siempre que llovió, paró. Se inundó, es impermeable. Esta canción durará por siempre. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Esta canción durará por siempre. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Pues regresamos, regresamos aquí al programa. Escuchamos esto de Charly García llamado Chepi Chipi, recomendado por el antihéroe. Y está buena, ¿no? Está pasajera, dominguera, está chelera. ¿Te imaginas estar en tu casa escuchando la lluvia? Está así, Chipi Chipi. Está Chipi Chipi. espero estén disfrutando este programa tanto como nosotros lo estamos haciendo. La verdad es que pues la lista es bastante amplia, ya me han llegado bastantes sugerencias al WhatsApp y no sé si pueda cubrir todas las peticiones. Yo creo que será posible hacer un segundo programa especial de rolas en vivo, porque hay muchísimas canciones que merecen estar en este programa, en este especial de las rolas en vivo. Y vamos a ir con esto, antihéroe. ¿Qué te parece esto? Pues es un clásico, si sí lo conoces, ¿no? Se a llama ver, bueno, es de Led Zeppelin, dura unos 8 minutitos, pero nada, es un viaje más. Un viaje nada astral más. ¿Cómo? Nada más 8 minutitos. Nada más 8 minutitos de viaje. Prepárense para el despegue. Si tienen una cerveza, un porro, un café, algo que los haga disfrutar este viaje, preparados para el despegue, porque ahí vamos. ¡Vámonos! ¡Despegue! A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Oídos libres. Oh, no. Ahí está Led Zeppelin llevándonos por caminos desconocidos. Espero que hayan disfrutado esta buena rola de Led Zeppelin. Y aquí afuera del aire estaba hablando con el antihéroe y me preguntaba por qué me gustaban más las rolas en vivo que las de estudio. Y yo creo que tiene que ver, pues, hay varias circunstancias de por medio, ¿no? Una de ellas es, pues, la improvisación, el momento que se está viviendo. Y, pues, por supuesto que la voz del cantante está modulada o editada en las versiones de estudio. Y, bueno, pues, por supuesto que en las versiones, pues, en vivo o en los conciertos, pues, no es así, ¿no? Entonces, creo que son mucho más prendidas, mucho más llegadoras. ¿Cómo? La energía que le dan en vivo a sí, cualquier cosa. Sí. Hay muchas bandas que proyectan mucha energía en sus discos y que en vivo es como de... Sí, exacto, ¿no? Y hay muchas bandas que te sorprenden cuando las ves en vivo y las escuchas en un disco, es otra cosa totalmente diferente. ¿A ti qué banda has visto así que digas, no, en vivo la verdad es que no prenden tanto como en... No me hagas quedar mal, por favor. No, por favor, por favor. Por favor, este es un espacio en Panteón Resistencia. Me decepcionó un poco. Panteón Rococó, La Maldita Vecindad. No. Está a otro nivel y la banda, la verdad, no lo acompaña tanto. Okay. Desde mi perspectiva, ya los he visto 2-3 veces en vivo para que no me digan, seguro que fue una, no. Pero, por ejemplo, hay una banda en vivo que me sacó muchos sesos de la cabeza, fue los Twin Tones. Uff, no, los Twin Tones son otra cosa. El espectroplasma. Y era como bien relajante. Los veía ser mismo. Bueno, es que eran los mismos. Tienen como tres proyectos, porque aparte tienen el proyecto con Doctor Aldrete, Sonido Gallo Negro. Así donde es. También son una bomba. Y espectroplasma. A mí me gusta más espectroplasma. Como espectroplasma me gustan más. No, yo sí prefiero los Twin Tones. ¿Los Twin Tones laten más? Hace una semana, precisamente el martes pasado, el Chaco se aventó un programa con música muy similar a los Twin Tones y cerró con los Twin Tones. Un saludo al Chaco, si me está escuchando. Bandota. ¿Sabes cómo gustó mucho? Yo los vi alguna vez en el Chopo. Ajá. En el Chopo, cuando era un adolescente puberto. Uh-huh. Y compré un disco de ellos. Ajá. Y lo que me dijo, no me acuerdo quién, la neta, creo que era el guitarrista, me dijo, güey, quémalo y regálaselo a todos tus amigos. Qué bueno que lo compras para que lo quemes y se lo corras a toda la banda. Y eso me jaló un chingo de ellos. O sea, el hecho que dijeran, qué chido que lo compraste, compártelos para que nos escuchen un buen de banda, se me hizo súper chido. Que dijeran, güey, dile a tus amigos que nos compren, o bla, bla, bla. Y en vivo tienen otra onda totalmente diferente. A sí. Ellos y a Yokozuna, yo creo que en México en son otro... bandas que vale la pena. Están en otro nivel. Oye, y hablando un poco de la Alicia, y la siguiente canción que nos vas a hablar es una canción de que se grabó en el Alicia, ¿no? Allí en el 2006. ¿Nos puedes un poco contar al respecto? Creo que el único lugar donde quiere regresar a tocar esta persona que vamos a escuchar ahorita, ¿no? Después de como lo trataron nuestros bellísimos políticos en México, yo creo que el único lugar que quiere regresar a tocar es al Foro Alicia. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Manu Chao, ¿no? Así es. ¿Cuál nos vas a aventar? El contrapunto de grabaciones Alicia, un disco que todavía pueden comprar ahí con el buen Nacho Alicia. Métanse a su Twitter, Facebook, háganles el paro para que este foro no cierre. Sí, que con la pandemia. La pandemia nos está dejando sin foros y sin artistas, sin músicos. Matando literalmente, pero... Así que, es. Hay que sobrevivir todavía. Pues lánzala rola. Dinos, ¿por qué la quieres? El contrapunto de Manu Chao desde el Foro Alicia. Seguimos en la Resistencia Radio. Escuchamos el contragolpe de Manu Chao, esta grabación que se hizo en el Foro Alicia en el 2006, me parece, si no me equivoco, corrígeme si es así, antihéroe. ¿Mandé? Estoy buscando la información, no seas así, por favor. Disculpen la grabación, fue un error, pero bueno, prometo que las siguientes canciones van a escucharse mejor. Porque aparte la canción que viene, déjenme decirles que yo la conocí por el buen antihéroe y es una canción de Bersuit Vergarabat. Estábamos estudiando ahí en el... Bueno, nosotros nos conocemos desde el bachillerato, entonces imagínense ya cuántos años tenemos de conocernos. Y bueno... No queremos decir nuestra generación. No, eso no se puede decir, eso no se dice. No. Pero... Dime. ¿Para qué? Sí, como para qué, con qué fin, ¿no? Pero disfrutar la música ahorita nada más, ¿ya? Sí, ahorita nada más tenemos que poner música y ya con que se den cuenta con la música ya nos van a saber más o menos qué edad tenemos. Con la música que ponemos se van a dar cuenta de qué generación somos más o menos, ¿no? Sí, a huevo. Pero a lo que digo es que esta siguiente canción que vamos a poner o que voy a poner, estamos tratando de hacer una rola en inglés y una rola en español, pero pues yo voy a romper un poquito como con esa... lógica que llevábamos. Y esta canción es de Bersuit Vergarabat. La conocí por el antihéroe en alguna borrachera por ahí en el 2009, 2008, por ahí. Más o menos. Esto ya con unos alcoholes encima, uno lo canta. Y cuando todavía creíamos en el amor. Sí, lamentablemente cuando uno cree en el amor, Este tipo de rolas las canta con todo a todo pulmón. Esa es la... Hasta la fecha. Ahora ya nada más las cantas por decepción, ¿no? Pero las sigues cantando. Porque me gusta la canción. Dejémoslo ahí. Así es. Porque me gusta la canción. Y pues porque nos gusta la canción, vámonos con esto llamado Un Pacto de la Bersuit Vergarabat. Un pacto para vivir, rodeándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Sueño, mi panza vibra. Ahí está esta buena rola de Bersuit Vergarabat llamada Un Pacto, para todos aquellos enamorados, para todos aquellos que sí creen en el amor, no como el antihéroe que siempre está de hostil, que no cree ya en nada, pobrecito, le ha ido mal, no tenemos la culpa, antihéroe, pero bueno, pues ya, ¿qué podemos hacer? Díganme que si nos gustan sus recomendaciones, porque si no, ya no tiene sentido seguir, por favor. No, pues, la verdad es que esta rola sí es muy buena. Creo que sí es un poco rosa, pero creo que es buena. Y la mayoría de las canciones de la Bersuit a mí me gustan. Creo que es una buena banda. En un grupo latino, ajá, le dedicó, no estoy tan seguro si Un Pacto o Caramelo. Gustavo Cordera se le dedicó a Julieta Venegas. Por ahí del 2007-2008. Ajá. Y dije, Jesús, qué tremendo hombre. No, Julieta Venegas, déjame decirte que a mí me gusta, Sí. Ay, en ese entonces. Lástima que ya me casé, ¿sí, no? Le echaba la jauría encima. De todos modos no me hubiera hecho caso. Uno nunca sabe. Ya tú lo decías hace unos días. Lo que nos enseñó Cirilo. Sí. Es que siempre tienes que luchar por una güera inalcanzable, güey. Exactamente. Y si Dino lo logró, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Claro, claro. ¿No? Bueno, pues vamos con la siguiente canción. ¿Qué nos vas a recomendar? Vamos con una canción igual para llorar. Vámonos, Recio. ¿Cuál es? Para llorar un poquito más. Que te den una depresión así, no por una mujer, sino porque den depresión por tu vida misma. ¡Ájale! No, pues ya valió madre. De The Who, super clasicote. De las bandas más infravaloradas del planeta, pero bandota al final del día. Vámonos, escuchemos esto de The Who. Seguimos aquí en El Artefacto. Esto es Behind Blue Eyes. Get on with it, it's something we know all about. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But now as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance, it's never free. No one knows what it's like to feel these feelings. Oídos like libres. I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger, nor my pain war can show through. But my dreams Blue Eyes de The Who. Buena rola, buena rola, buena recomendación, antihéroe. Te agradezco. Te hubiera llamado Bijan Brown Eyes, ¿no? Para que nos quedara todos. Sí, claro, porque no, pues los Blue Eyes aquí hay muy poquitos. ¿Cómo? Bijan Brown Skin o algo así, algo que nos representara más, ¿no? Sí, vamos, claro. Sí, no, está muy fifí. Está muy fifí. Sí, está muy fifí. Pero bueno, pues eso es lo que tú querías escuchar, ¿qué te digo? Yo por eso, hoy, ahorita, la que sigue, esta la escuché. La conocí por una novia hace ya, también ya unos cuantos ayeres. Y porque yo fíjate que yo no conocía a los tres. Esta que sigue es de los tres de Chile. Y yo no conocía a los tres. No conocía nada. No conocía nada de los tres. Y pues en alguna ocasión ahí estando en su casa me dijo, ¿te gustan los tres? Y yo como por quedar bien, pues dije, ah, sí, sí, pero nunca los había escuchado en mi vida. Y bueno, pues me puso esta, que se llama He Barrido el Sol. Qué buena polca, escúchenla, disfrútalo. Hola. Antihéroe. Hola. Seguimos aquí. Sí, si no es que la más grande, yo diría, hasta el momento. Probablemente es que los prisioneros también están ahí, ¿eh? Pero fíjate que los prisioneros popearon después, güey. Popearon. Sí. O sea, estaban... Era muy permitido popear, ¿no? Sí, pero los prisioneros eran, son como los maná de Chile, güey. Sí, pero... falta de respeto tan más grande, mejor pon la canción. Bueno. Y no nos metamos más en problemas, por favor. Vamos con esto... llamado He Barrido el Sol. Vámonos a aprender un poquito. Esto es muy bueno, es del Unplugged. Disfrútenla. Thank you. te pintaste verde azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. Resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. He barrido el sol de los tres de Chile. Seguimos aquí en la Resistencia Radio, en el Artefacto de hoy, el live, poniendo puras rolitas en vivo que consideramos, o al menos que yo considero, que están más buenas que las versiones de estudio. Y bueno, pues seguimos aquí con el antihéroe que está del otro lado del micrófono. Espero que puedan escucharlo bien. Estamos haciendo todo lo posible para que se escuche de la mejor manera en el micrófono. Y bueno, pues a ver, dime, ¿qué te pareció esto de los tres de Chile? Dame tu opinión. Híjole, man, es que los tres me traen unos sentimientos bien... Ay, bien sad, mano, bien sad, pero es una bandota. Sí. Yo sigo pensando que hayas dicho que los prisioneros son los maná chilenos. Es bastante ofensivo para mi persona. Que nos escriban, que me escriban. No puedo con ese comentario, por favor. Que nos escriban. Sí, la verdad estoy. Porque tú usas tu maná y usas tu mantierra. Sí, yo diría que lo dejemos, a ver qué dice el público, si me estoy equivocando o no. Yo creo que no. Lo sostengo. Creo que son el maná chileno. La verdad. Lo repito, no te importa. Lo vuelves a decir. A ver, pero bueno. La rola que sigue, ¿cuál es? ¿Por qué nos la vas a recomendar? ¿Por qué te gusta? Cuéntanos un poquito. Uf, es que yo cuando estaba en la secundaria, yo me acuerdo acuerdo que lo primero que me voló la cabeza escuchándolo en ese extinto MTV bueno fue Rage Against the Machine. ¿Por qué? Y me voló la cabeza que hoy en día creo que a esta nueva generación le hace falta una banda tipo Rage Against the Machine. Ah, que sí, nos haga bueno. Despertar, que nos haga armar slam, que nos haga sacar. Ser socialmente pensantes, darnos cuenta de mucha cosa. Que antes la música nos decía que eran las cosas que estaban pasando sin tener que leer a lo mejor los periódicos, o leyendo los periódicos lo confirmábamos, ¿no? Y hoy en día creo que nos hace una banda que toque con esa energía, con esos huevos, con ese frontman. Nos hace falta algo así, la verdad. Pues escuchemos, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Escuchemos esto llamado Killing in the Name de... ¿De quién? Rage Against the Machine. ¡Vámonos! ¿Pero qué pasa? Come on! you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Inicia hablando tú, güey. Ahí está. Estás al aire. No, basta. Estás al aire. ¿Qué pasó? ¿Si me gustó esta canción? ¿Te gustó aquí? ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Sí, sí me gustó. Pero no creo que nos hace falta algo así. Así como... rudo. Pesado. Directo. Rudo, pesado y directo. Así nada más. Pues yo creo que hay, ¿no? El pedo es que hay que buscarlo. Bueno, pero no ha surgido. Claro. Yo no he escuchado nuevas bandas, así que estén surgiendo o algo. Creo que ya nos hemos quedado un poco, te digo, obsoletos. O al menos yo pienso eso, ¿no? Igual y no estoy a la moda, ¿no? Pero un poco escuchando a veces esta estación de radio que es nuestra competencia, los Reactortas. Creo que... Sí, pero el Reactor nos ha tratado de vender como una imagen del rock que no es, ¿no? Sí, y no veo como grupos o algún grupo que diga, mira, ese grupo está interesante. La verdad es que no. Pues no. De lo que te ofrecen ellos no hay nada. No, fíjate que también hace poco, bueno, ya tiene unos cuantos programas, nos recomendaste una banda de Iztapalapa. ¿Cómo se llamaban estos? Creo que es lo último. Belafonte Sensacional. Ah, esos. Belafonte Sensacional creo que es lo último que yo he escuchado que he dicho, mira, sí vale la pena. Si no, pues pero la neta es que... en Reactor no suenan tanto. Los que le están dando más difusión es el Foro Alicia en sus redes y todo esto. Pues sí. El problema de Reactor es lo que te digo. Nos tratan de vender una imagen totalmente diferente de lo que a nuestra generación, que no quiero decir que está bien o mal, pero nos enseñaron que era rock, ¿no? Que nos decían que teníamos que... que alzar la voz, que teníamos que armar slam, que teníamos que disfrutar a lo que nos están metiendo ahorita como rock, ¿no? Eso sí. Yo siento que faltan más bandas. Creo que hay, pues quizá mucho talento abajo de las piedras, por ahí, escondido en los o barrios. O energía o falta darle difusión a la banda que tiene energía, ¿no? Claro, y aparte hay mucha banda independiente que pues necesita proyección, que puede tener talento, pero pues no hay el padrino o alguien que lo impulse, y entonces pues todo, fíjate que hace poquito, bueno, la semana pasada estuvo un invitado que se llama Ramiro y que decía que el teatro pues se hace para autoconsumo, ¿no? Y un poco pienso que es lo mismo así con las bandas, güey, autoconsumo, solamente pues si tú eres mi cuate me consumes, güey, pero no hay proyección, no hay quien te lleve más allá, no sé. Es al final que... pareciera que es un trueque, te cambio mi disco por el tuyo, te cambio mi show por el tuyo, y al final se están consumiendo y es un círculo que no les permite crecer, por desgracia, porque las grandes, pues la gente que se dedica a producir, a proponer, no propone cosas buenas, cosas underground que pensábamos que ya no existía. Y al final existe tanto que sigue estancado ahí en el under. Pues sí, esa es la triste realidad de nuestra ciudad, de nuestro México City. Y pues un poco saliéndonos del tema y dando la vuelta un poco forzada, ese rechinón de llantas, vamos, después de escuchar esta rola de Rage Against the Machine, bastante crunch, bastante... vamos con esto más... relajadito, más suavecito, llamado So Here We Are de Block Party, que me parece que esta versión es mucho mejor que la versión de estudio. A ver, díganlo ustedes, decídanlo, escúchala, a antihéroe, ver, cierto. A ver si es cierto. But it's been forgotten. So here we are again. I made a vow. So Here We Are, de Block Party. Espero que la hayan disfrutado. ¿Qué te pareció? ¿La escuchaste, antihéroe? Me encanta Block Party y esta versión está más bonita que la original. Sí, yo creo que es muy buena. Creo que esta debería quedar como la versión de estudio. No, pues la versión del disco, ¿no? La verdad es que la versión de estudio también es buena, pero esta sí está así. Y si andas depresivo, pues ahí está. Llegadora. Sí, llegadora. So here we are. O sea, aquí estamos, ¿no? Para ti. For you. So here we are for you. No está la desgraciada. Vale. Pues vamos ahora a que el antihéroe nos recomiende ahora su canción. Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Y todavía quisiera poner un par más de rolas. Vamos a escuchar, pues toda la banda conoce a esta bandota, que es Fobia, y vamos a escuchar de su disco Pastel, creo que es, en vivo, hace 2-3 años lo grabaron, se llama Brincas, y es una de sus canciones más energéticas. Brinquen un putero, bailen un chingo, y dense. ¿En dónde estamos? Resistencia Radio en Artefacto. We'll be right back. haz lo que quieras, menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. Ahí está esta recomendación del antihéroe llamada Brincas, del disco Pastel en vivo de Fobia. Ahí está, querido antihéroe, tu recomendación. Ahora, como no es semanal, no es quincenal, pues ahí está tu recomendación del programa de hoy. Oye, por cierto, ya se acerca. ¿Qué? Todo lo que llevo en cápsulas, yo me la aventé en recomendaciones ahorita, ¿no? Yo creo que sí. Yo te iba a decir que ya se acerca el aniversario del artefacto del programa. Ya vamos a cumplir un añejo. El 30 de abril cumplimos un añejo. Y la verdad es que, pues sí, ha sido un viaje bien chido. Creo que estaba escuchando mis programas así. Apenas el sábado escuché el primer programa, güey. El primer programa que salió al aire. Y no mames. Quiero editarlo, güey. No quiero que aparezca. El primer mes creo que se fue en personas que se nos fueron de la música. Si me recomienda algo, pero se murió Oscar Chávez. Pero hay que hablar de Oscar Chávez, a huevo. Y sí. Después se murió este güey, hay que hablar de este güey, Charlie Montana. Exacto. El primer mes, güey. Sí, estuvo bien cabrón, bien fuerte todo el primer mes porque se murieron varios artistas, ¿no? Sí, fue como una cadenita de uno tras otro por el COVID y que esperemos que ya no sigan muriendo porque sí está cabrón. Y todavía viene esta tercera ola, no sé qué tan fuerte vaya a estar. Porque... Pero ¿qué tal la pasamos en Acapulquito, padrino? Bueno, ellos, yo no. Yo estoy transmitiendo desde mi casa encerrado. Mira, yo sí me paro en la ventana para que me broncee un poco, pero... Solamente no, así, no, efecto no, lupa. No, efecto lupa. No hay de otra. Efecto lupa, sí. ¿No? Pues vamos con esto. ¿Qué nos vas a recomendar? Yo les voy a recomendar hoy. Bueno, en realidad ni les voy a recomendar. En realidad es como en memoria del buen Kurt Cobain, que falleció y hoy es aniversario luctuoso del buen Kurt Cobain. Falleció el 5 de abril de 1994. Es parte del Club de los 27. Y pues esto es un poco en su memoria, ¿no? Vamos a escuchar Come As You Are, que es la versión del Unplugged, el en vivo. Disfrútenla. Check, check, check, check, check, check. Para el buen Chaco, por cierto. Can we get on with this? We're like an hour late. They're hearing some kind of buzz from this. Is Scott ready now? Probably. Is Scott able to talk back to us? Can you hear me? Yes. Okay, I'm here. Okay, we're ready. Okay, we're rolling. Nirvana, Come As You Are, un un clásico también, ¿no? ¿Cómo ves, Antihéroe? Bueno, dedicado, dedicada especialmente para nuestro buen Chaco, el que, el locutor del programa El Hostil, todos los martes lo pueden escuchar a las 12 del día, a veces lo hace a las 11, a veces a la 1. Pues como es un poco hostil, entonces pues él puede hacer lo que él quiera. Estamos en Resistencia Radio, y aquí en Resistencia Radio no reprimimos, dejamos ser, somos oídos libres y dejamos ser libres. ¿O no? No reprimimos la hora de sueño de absolutamente nadie. Sí. Pues la verdad es que espero que hayan disfrutado este programa. Ya estamos llegando al final de esta emisión de en vivo del Artefacto y de este programa especial de las rolas en vivo, ¿no? Espero que les haya gustado. No vamos a terminar el programa aquí. Va a haber otro programa. Estaba hablando con el Antihéroe, ¿sí o no? Sí. De hecho, estaba pensando ahorita justo eso, que con la rola que vamos a cerrar está tan buena que hay que pensar en una rola igual de buena, porque mejor que esa no creo que podamos cerrar con otra rola la próxima emisión en vivo, ¿eh? Yo no quiero hablar del intérprete, porque seguramente en el momento en el que la empiecen a escuchar van a saber de quién estamos hablando, pero lo que sí puedo decir de esta canción es que yo, a mi parecer, es la mejor, así, con palabras mayores, la mejor interpretación que tuvo este cantante en toda su carrera, a mi parecer. Lo único que yo puedo decir es que si tienen un Bacardí blanco a la mano, vayan por un par. Sí, ¿no? Porque sí, sí lo amerita. Sí, porque pues no hay otra cosa. Pues sí. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Ya te sabes nuestras redes sociales, Antihéroe? No. Pero, pues, prometo que la próxima. Ok, nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @resistemx. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio. Y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Síganos. Ahí pues pueden mandar sus sugerencias, sus comentarios, cualquier petición, cualquier rola. ¿Qué canciones podría ser mejor que esta con la que vamos a cerrar hoy, ¿no? Sí, estaría bueno, fíjate, estaría bueno. Mejores cosas que a nosotros. Mira, vamos a cerrar con esta, que es para mí es la mejor, o de las mejores de la historia. Sí. A ver, vamos a aventar ahí la moneda al aire, a ver si alguien... quiere contestar y decir si encuentra algo similar a lo que vamos a poner, ¿no? ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan, Antihéroe? Por supuesto que sí, mira, mi Instagram es pollito, POLLIT7O. Uh-huh. Y ya creo que es lo único que tengo. Twitter, Instagram. Lo mismo. ¿En Instagram cómo? POLLIT7O. Ah, ok. En Instagram. Y en Twitter igual, Poli77. Polit77. Ok. Pues yo soy Juanqui. Yo, ya saben, me pueden encontrar en Facebook como Carlito Brigante, el Juanqui. En Twitter me encuentran como @eljuanqui0210. Y en Instagram me encuentran como @eljuanqui021085 también. Nada creativo, nada fuera de lo común. ¿Cómo fuera como en el 2000 que nos aventamos unos correos electrónicos? Bien, sí, en el Hi-Fi. ¿No? Sí, el morenito de fuego @. ¿Sabes qué nos faltó poner ahora que lo estoy pensando? Algo de surf, pero de los... Ay, se me olvidaron los nombres, el nombre de esta banda, que es muy buena. ¿La tienes que apuntar de una vez para la próxima misión? Sí, seguro. Saca la chela de señor Bikini en cualquier versión en vivo. Va, me late. Pues ya quedamos, nos vamos. Muchas gracias por haber escuchado esta misión, por habernos escuchado. Prometemos regresar. Vamos a terrorear un programa más, el Antihéroe y yo, aquí en la Resistencia Radio, perdón por el gallo.

leche en ti, que pasera no. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, bella.